Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El tema dominante de este programa, saben ustedes, es la crisis producida en torno a las garrafas de gas licuado, su carencia, sus sobreprecios. Y bueno, en este sentido hubo una importante presencia en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Integrantes del movimiento Barrios de Pie, encabezados por su coordinador, Daniel Menéndez, se hicieron presentes y estuvieron reunidos precisamente con los adjuntos de la institución. Está en línea Daniel Menéndez, a quien saludamos, le damos la bienvenida y le pedimos que nos haga un poco un resumen de lo tratado en este encuentro. ¿Qué tal, Menéndez? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, hemos acercado a la Defensoría del Pueblo una preocupación que atañe a millones de familias en todo el país. Tiene que ver con escasez de gas licuado, de garrafas, que es un elemento central en la ola polar y en el invierno crudo que se vivió semanas atrás y que se presagia para esta misma semana una situación dura respecto al frío, y este elemento tan indispensable se encuentra realmente escaso, y así también se encuentra una situación de complejidad para poder acceder al mismo. Hay familias que se tienen que levantar a las 5 de la mañana, caminar varias cuadras para poder acceder a la compra a 16 pesos, tal cual es el precio fijado. En los barrios no se consigue por menos de 30, 40 pesos. Le hemos acercado un relevamiento nacional a la Defensoría del Pueblo, los puntos y en todas las provincias donde hay un diagnóstico similar referido a la escasez y a la especulación de las grandes distribuidoras. Así también hemos planteado nuestra preocupación por la incapacidad que hoy tiene el Estado para poder ser un ente que regule de manera eficaz el precio fijado por el mismo Estado de las garrafas. Realmente es una preocupación que nos atañe, porque los escasos ingresos que tienen las familias, incluso expresado en la asignación familiar por hijo, prácticamente se evapora con el sobreprecio que se paga por el consumo de dos o tres garrafas que consumen millones de vecinos en todo el país. Menéndez, ¿qué respuesta tuvo usted precisamente de parte de los adjuntos que dialogaban con usted? ¿Qué le propusieron, qué le pidieron o qué le dijeron que van a hacer? Bueno, nos hemos juntado, como usted bien dice, con Anselmo Cela y con el doctor Mínguez. Han planteado una coincidencia en el diagnóstico, es decir, hay una escasez y hay una situación absolutamente generalizada de aumento de precios, o más que aumento de precios, de no acatar el precio fijado de 16 pesos para la garrafa de 10 kilos. Han planteado las distintas medidas que ha tomado la Defensoría a través de instalar el tema en la agenda pública. Nosotros le hemos transmitido nuestra preocupación, le hemos anunciado la conformación de una red de usuarios de gas envasado en todo el país, y hemos planteado próximas reuniones tendientes a conformar asesorías técnicas para extender la organización de millones de vecinos para que esta situación se pueda regularizar a través de una participación ciudadana que sea más eficaz que el Estado, absolutamente ha fracasado en una política de anclar el precio del gas envasado, lamentablemente. Y bueno, nosotros en tanto usuario estamos conformando esta red que pueda permitir que realmente no se vayan 20, 30 pesos por familia a manos de especuladores con el aval del gobierno nacional. Hemos planteado esta preocupación, hemos encontrado eco y un acompañamiento a esta propuesta, como así también la posibilidad de coordinar con distintas organizaciones de defensa del consumidor la presentación de una propuesta legislativa que contará con el acompañamiento de la Defensoría ante las autoridades de los distintos bloques en la Cámara de Diputados para que la situación de hoy no se multiplique en el tiempo y que podamos encontrar los elementos legales que puedan hacer que esta situación se regularice. Una última pregunta, y sé que le hago una interrogación bastante difícil en un país donde las estadísticas no son muchas y a veces no son muy precisas tampoco. ¿Se puede cuantificar cuántos millones de argentinos están sufriendo precisamente las consecuencias de esta especulación, de esta carencia, de estos sobreprecios? Bueno, realmente la situación está extendida, incluso hay una naturalización en el conjunto de los consumidores gas envasado respecto al sobreprecio, es decir, ya hay una situación de escasez de la garrafa a 16 pesos y hay un acostumbramiento en una parte del conjunto de los vecinos a consumir no menos de 25, 30 pesos, lo que debería costar no más de 16. Afecta prácticamente al conjunto de los argentinos que no tienen acceso al gas en red. Hay un déficit enorme en materia de redes que pueda proveer de gas natural, digamos, de gas en red a las familias que se cuentan por millones, y todo aquel que tiene un dato, hay un número muy importante de familias, que no son menos de 4 o 5 millones de argentinos que no tienen acceso a este servicio, y en la garrafa, en el consumo de garrafa, la situación es prácticamente muy contado los que pueden conseguir las garrafas 16 pesos, y en el caso de que se consiga, con enorme esfuerzo de realizar largas colas, levantarse muy temprano y caminar 40, 50 cuadras con el envase, ir en bicicleta, realizar, como le decía, largas colas, siendo que debería haber mayores cantidades de puntos de distribución que permitan que este servicio pueda servir sin las dificultades con las que hoy se está viviendo. Bien, Daniel Menéndez, coordinador del Movimiento Barrios de Pie, muchísimas gracias por este testimonio. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.